que yo. Oh, oh, siempre he sido así. Entiende, nunca fue por ti, no. Siempre fue por mí, aunque a veces te mentí. Otra vez. Está pasando y no me dejo. Por fin salió este tema que se estaba haciendo viejo. Perdón que no haya escrito, me daba mucha pena y lo admito. Me dejé llevar, estoy poniendo en marcha tus consejos, porque tengo un objetivo y no me importan las maneras. Ya no pierdo el tiempo en esperanzas y en esperas, llenando corazones como vaciabas hieleras. Detecto el síndrome del péndulo, la que quieras. Cierro los ojos para agudizar el tacto, y soy un necio que quiere darle formas a lo abstracto. Ahora puedo y lo controlo, porque superé estar solo. No nos llenamos y el aplauso es inmediato. Todo está bien, ya no me meto en lío. Siempre quise más amor y tuve que aprender a amarme. En mi barco solo hay gente en la que de verdad confío. Quiero dormir tranquilo, quiero saber perdonarme. Nada por negocios, todo ha sido por placer. Hacen falta tus mensajes preguntando qué hay que hacer. 3 conciertos en 2 noches, borracheras en el coche, y tú cantando en karaoke el triste de José José. Grabamos algo bien, armate un coro, y como siempre fue, sin preocuparnos por la feria. Entierra un 2 en hielo cual si fuera tu tesoro, y espéranos, pronto estaremos en Siberia. Un abrazo, qué chicos que vinieron. Un público bien verga para un artista tan mediocre. Pásense la chingón, pónganse hasta el culo. Si ya estaban hasta el culo, pónganse más hasta el culo, y si no, todavía tiene chance de ponerse hasta el culo. Muchas gracias. Porque yo, oh, oh, siempre he sido así. Entiende, nunca fue por ti. No, siempre fue por mí, aunque a veces te mentí. Entendí que en esta travesía es primero la familia y luego todo lo que siga. Aunque ignore tus consejos, Celia María, me rompo la madre todos los días porque eres mi guía. Y así sigo en mi vida aunque tú no quieras. Te he enseñado que para vivir hay mil maneras. Aunque me enseñaste a terminar la carrera, aprendí a correr pero con mis propias metas. Y muchas veces me detuve, me sentí cansado, con miedo de que el siguiente paso sea equivocado. Y aún así sí que mis pasos vayan con cuidado, porque siempre peligroso lo he caminado. Curvas peligrosas, siempre acelerado. El tiempo en esta vida, mami, me ha enseñado que con buena cara es como todos ganamos. Por eso en este mundo doble cara tiro los dados. Porque yo, oh, oh, siempre he sido así. Entiende, nunca fue por ti. No, siempre fue por mí, aunque a veces te mentí. Ah.